tan fácil quererte. Mirada, tu risa, tus 17. Te quise ferviente, porque entraste en mi vida como un torrente. Tan fácil amarte, cabellera dorada como estandarte. Te quise prohibida, por amor a la vida, amor al arte. Tus 17, tus 17, yo me quedé amarrado a tus 17, para quererte, para quererte, como nadie en la vida nunca te amó. Fácil quererte, encontrarte aquel día fue mala suerte. Descubría un brillante, el destino quería para otro amante. Tan fácil amarte, y tan pronto perderte y no encontrarte. Te quise prohibida, alejada en mi vida, siempre distante. Tus 17, tus 17, yo me quedé amarrado a tus 17, para quererte, para quererte, como nadie en la vida nunca te amó. Tus 17, tus 17, yo me quedé amarrado a tus 17, para quererte, para quererte, como nadie en la vida nunca te amó.